y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Es difícil de entender por qué el viejo profeta le mintió al hombre de Dios. Comenzó como Satanás, el engañador, y luego él es quien le dice el así dice Jehová, versículo 21, al hombre de Dios. Aunque hay cosas difíciles de entender en el relato, hay una que no debería serlo. El hombre de Dios despreció en forma directa la clara orden de Dios. La muerte del hombre de Dios no quedó sin efecto, a diferencia del rey que presenció un milagro y siguió con su pecado. Ver Primera de Reyes capítulo 13, versículos 33 y 34, el viejo profeta creyó que la palabra de Dios se iba a cumplir. Les pide a sus hijos que cuando muera pongan sus huesos junto a los huesos del hombre de Dios. La profecía hecha por el hombre de Dios de Judá se cumplió con Josías 3 siglos más tarde. Segunda de Reyes capítulo 23, versículos 15 y 16. Como se había profetizado, Josías quemó huesos humanos en el altar. Sin embargo, no lo hizo con el hombre de Dios ni con el viejo profeta que fue sepultado junto a él. Segunda de Reyes capítulo 23, versículos 17 y 18. Considera, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Primera de Reyes capítulo 13, versículo 26. ¿Qué mensaje irónico pero importante podemos encontrar aquí para nosotros?